en esta noche gris, donde la única luz que busco es tu mirada clara como el mar. No puedo afrontar el miedo que tengo a perderte, porque mi mente puede naufragar. Tanta calidez consigue hacerme llorar, pero esta vez no sé felicidad. Provocas algo en mí que me hace sonreír. Quizás tu corazón sea mi hogar. Contigo soy capaz de alzarme hasta tocar el sol. Todo es tan fácil si tú estás. Pudiera anticipar las sombras que me nublan hoy. Y así de ese cielo que eres tú. Las sombras que me nublan hoy. Y así ven.